www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Tricentésima, nonagésima, octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre, ya está en torno al planeta Tierra. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirate su amigo el señor Lagarteja. Hola amigos de la revolución. Mucha gente trabajando en el día de hoy, mucha gente trabajando también por la revolución, que es lo más importante que puede haber. Decimos no solo desde las revoluciones políticas, que son los que a lo mejor a uno le suena más cerca cuando escucha la palabra revolución, sino revolucionarnos a nosotros mismos. Y para que una revolución triunfe, dicen por ahí, los revolucionarios deben ser permanentes. Así que en permanente revolución estamos aquí, mucha gente trabajando, inclusive las primas de la muda han llegado y a nosotros nos pone, no digamos incómodos, porque nos gusta que las primas de la muda estén aquí, pero como que nos distrae un poco, ¿eh? Tengamos en cuenta, no estamos acostumbrados a ver mujeres tan bellas aquí en la María Tijuana, salvo la muda, y es una sola. Así que bueno, listos y preparados, el Capitán Vinilo en los controles de la María Tijuana. El Mico, listo y preparado también con todos los engranajes engrasados, y no va a haber ningún problema en el día de hoy, ¿no, Mico? Sostiene que no se puede prever lo que puede pasar porque las máquinas son fierros. Es como dicen algunos mecánicos, y son fierros, ¿no? Es el espíritu de la máquina. Sí, pero generalmente cuando te cagan dicen eso, y son fierros, se pueden romper, pero bueno, es verdad, Mico, son fierros, ¿qué vamos a hacer? Así que bueno, ya estamos listos y preparados, camino hacia ningún lugar, ajustense los cinturones si no les gusta el vértigo, déjenlos sueltos si es que están pa' todo, porque allá vamos. Aviso a la audiencia. Por este artículo, considérense prorrogadas por la presente convención e incluidas en la misma todas aquellas disposiciones resultantes de las convenciones anteriores que no hayan sido derogadas o modificadas hasta el presente, ni lo sean expresamente en esta oportunidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué tal? Saludos a todos en la nave, nos dice el pelado Teddy desde Puerto Rico, si es que se ha mudado, en realidad él está en Panamá, pero a lo mejor lo vemos muy itinerante por ahí por todo el Caribe, así que bueno, pelado Teddy desde Panamá, la gente de Gamer, le mandamos un fuerte abrazo, igual que ellos saludan al Mico. ¿Cómo están todos? Dice, felicitaciones al Mico por su gran labor, su dura labor, más que grande, dice, y a la muda es muy tierno y morboso, beso. Como las mujeres, no sé qué, tienen una especie de el sexto sentido famoso femenino, que se dan cuenta cuando uno va con un beso tierno, pero en realidad la intención es totalmente morbosa. Está bueno que el pelado Teddy... Siempre se dan cuenta. Está bueno que el pelado Teddy directamente diga, va a ser morboso. Exacto. Y empieza con la boquita así como titilando, ¿eh? Dice, amigos, hoy le tengo unas preguntas para el señor Lagartija. Está para responder preguntas filosóficas. Bueno, la primera, seleccioné dos de las ocho que envió. Envió ocho, pero vamos a ver si me responde dos, señor Lagartija, porque son las que me parecieron más ingeniosas en este caso. Además de eran de la tesitura de por qué los kamikazes usan casco y esas cosas que ya fueron respondidas en este programa. En este caso vamos con la primera. En caso de guerra nuclear, los pulsos electromagnéticos de las bombas termonucleares podrían dañar mis videocassettes. Tus videocassettes debes mojarlos. ¿En agua? Sí, el agua los protegerá. Ajá. O sea, los va a proteger de los de las bombas termonucleares. Sí, quedarán perfectos, no te preocupes por eso. Está bien, mire que él tiene cosas muy importantes, o sea, ha puesto cámaras en baños, hay gente allegada a él. Las cintas se pueden perder, pero bueno. El videocasete impecable. Sí. Igual tú no sobrevivirás, así que no te preocupes. Vamos, claro, ¿quién los va a ver? Ah, o los quiere dejar. Empieza usted con las temáticas filosóficas que son así de raigambre general. Por ejemplo, los videocasetes existirían si no hay ojos que lo vieran? Y esas corazón cosas. Que lo ve. Videocassette que no siente. Videocassette que no siente. Y quédense con eso. Ah, vamos con esta pregunta, que es complicada, porque dice, ¿qué pasaría si un hermano siamés, del pelado Teddy, dice, fuese declarado culpable de un asesinato y condenado a muerte en la silla eléctrica? En ese caso, el otro hermano debe cumplir la regla del 46. La regla del 46, sí. Una enmienda está en la Constitución norteamericana. ¿De exacto, qué habla? Ajá. Que debe decidir si muere por él. Ajá. O hace trabajos para que el hermano no muera, ¿no? Pues, los trabajos, ¿cómo se llaman estos trabajos sociales que debe realizar el hermano? Trabajos sociales, sí. En el caso, póngale que está en Estados Unidos, bueno, son ahora en Irak los están haciendo. Ah, mandan a los dos hermanos para Irak. Sí. Y si se muere, no importa de quién haya salido la bala, bueno, se murió. No. Y uno muere heroicamente y el otro le habían declarado la pena de muerte. Exacto. Ah, cuestiones de visiones, ¿no? Bueno, agradecería que me respondieran estas muy sencillas y humildes preguntas. Dice que el señor Lagartija me ilustre con su sabiduría. Sin más que agregar, los saluda la gente de Sgamer en Panamá, a todos nuestros clientes que día a día alquilan las PCs para escucharlos solamente. ¡Qué bueno! Bueno, espero una cosa, te edito a la gente de Sgamer ahí, tanto el Kaiser como todos los amigos, Alberto. La gente que alquila las PC para escuchar este programa, en caso de que el mundo se desintegre a través de internet, dejarle gratis, ¿no? Sí. Total, la gente es como los cigarrillos. A mí me dijeron que en los kioscos los cigarrillos no dan ganancia, los kiosqueros. Pero dice, los tenemos porque tú, cuando compras cigarrillos, compras que un chicle, compras que una gaseosa. Exacto, escuchan el programa y se quedan un poco sí, más. Sí, yo en mi puta vida, yo voy y compro cigarrillos a la mierda, que la gaseosa la compré otro. Pero no, en este caso parece que es así. Siempre se quedan un poco más. Sí. Y nosotros, si quieres, te podemos cerrar el programa diciendo, qué bien está el Legend Vampire. Y ahí están los niños que pierden horas y horas y exacto, horas jugando a eso. Bueno, un abrazo para toda la gente de Panamá y de la estación San Miguelito, y los chicos de Sgamer. Además, un saludo para Michelle, dice, para Jean Carlos y para mí, el Pelao Teddy. Pelao Teddy, un abrazo grande. Julián de Toledo, ahí donde se forjan las más bellas, ¿cómo se llaman? Mujeres. Armas. Las mujeres, las toledanas no están mal, ¿no? No. Diría un toledano por ahí. Pero digo, las armas de filo, más lindas. Una espada toledana, una cosa así. Y Julián no está con espada en mano, sino con una pregunta que dice, hola amigos, mi pregunta es esta. ¿Quién de ustedes se ha follado a la muda? Pues son preguntas, ¿sabe que nosotros? ¿Por qué ese tipo de preguntas? Porque les interroga a ellos. Hay gente que vive con la imaginación. No tiene sexo, no lo puede realizar de manera apropiada. Y vive imaginando orgías dentro de la nave. Y vive imaginando, por ejemplo, orgías dentro de la nave. Entonces, pero imagínenlas del otro lado. Pero ayuda a pasar más de una noche fría, ¿no? Una noche gélida allí en Toledo, que ahora cuando se venga el invierno se han cagado mucho de calor. Suponemos que en invierno van a tener frío y entonces la imaginación le fluye para Julián para ese lado. Imagínate lo que tú quieras, porque además eso de andar follando para la tribuna, sí, yo follé con esta, yo follé con la otra, no es de, somos caballeros ante todo, sí, ¿verdad? Sí. Ahí está, y muda, y si no la muda también, nos da una ráfaga de ametralla. ¿Qué pasa, tijuaneros? Soy Álvaro, desde Madrid, España. Hola, Álvaro. Lo que cambia un poco el tono, estamos en la capital de España con Álvaro, que dice, por cierto, cuando alguien dice que es de Villalba, es Madrid, en Madrid dice, es que la región donde está la capital, Madrid DF, según los mexicanos, o sea, el Distrito Federal de Madrid, ahí es Villalba, dice, también se llama Madrid. Os mando un beso. Esto no lo dice, no Álvaro, porque esté ebrio y haya dicho, te voy a explicarle a la gente aquí. No, porque nos ha explicado más o menos palmo a palmo cómo es el mapa de Madrid. Sí. Madrid no simplemente vivo en Madrid, no, a cagar, es como decir, vivo en Montevideo, en el barrio de Positos. Y tú dices, en el barrio de Positos, pero está fuera de Montevideo, dentro de Montevideo. No, bueno, forman parte de lo que es la capital de los sitios. Y en este caso, Villalba es como así, el DF, como dice ahí, de Madrid. Dice, cuando un saludo a los tripulantes, señor Lagartija, pirata, la chula de la muda y el cabrón del mico, cabrón con cariño. Dice, saludos especiales al capitán. Te manda saludos, Álvaro, ahí fue un saludo, Saludos especiales al capitán Vinilo, dice, que me enteré el otro día que dijiste que era madridista. No es madridista, es hincha pelota con el Madrid. Es una cosa exacto, que el tío ha sufrido cuando no pudo bajar para los 100 años. Eso sí, todavía que fue porque él no estaba en el Bernabéu, que el Real Madrid ha perdido el partido del centenario. Sin embargo, bueno, está todo el tiempo llorando por esas cosas. Ay, no va a poder ver el debut de David Beckham, no vaya a poder ver, y esas cosas. Pero bueno, ahí está la televisión, ¿no? Para saciarle su apetito madridista al amigo merengue que tenemos aquí capitaneando la nave. Y este amigo merengue, el Álvaro, dice, ¡hala Madrid! Para que usted se emocione, capitán Vinilo. Si ha emocionado, yo lo noto en su rostro. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Y ahora en este viaje a través del universo vamos a hacer punto en un lugar donde tenemos muchos buenos amigos de la comunidad hispanoparlante. Estoy hablando del estado de California, Estados Unidos de Norteamérica, y primero vamos a pasar por Orange, donde está el maleante, y dice una cuestión que no volvería a hacer, ¿no? Maleante. Una de las incógnitas ahora que planteamos desde aquí es qué cosas no volverías a repetir, de qué errores te arrepientes, de qué cosas dirías, no, esto no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Por más que esté esa anécdota de que sea, mi vida es al día de hoy lo que es por todas las cosas realicé con anterioridad, inclusive con mis errores, así que la volvería a repetir tal cual. Sin embargo, hay cosas que dirías, ahí ya no, ¿eh? Y aquí está el maleante diciendo una cosa que nunca volvería a hacer: participar de un concurso de comer chiles jalapeños. ¡Ah, dice, mierda! Se ve que hubo un concurso y ahí el hombre dice, ah, pero esto qué pasa ahí. Pero yo sabes cómo. Claro, en California nada más hay surfers. Dice, los surfers como que se la aguantan mucho con las olas y el cuarto azul y todo eso, pero los chiles jalapeños es otra historia, ¿no? Y se puso ahí. Dice, eso pasó hace 8 años aproximadamente y todavía prende cigarrillo con la boca, ¿no? Claro. El maleante dice, y aún hoy en día, dice, tengo problemas estomacales. Sí. Cuéntanos, bueno, ¿cuántos has comido? Y eso que a los mexicanos cuando salen le hacen una especie de implante para soportar todo eso. O sea, ustedes tengan en cuenta que nunca deberáis de competir con un mexicano en cuanto a lo que es chupe y en cuanto a lo que es comida picante, porque ellos ya de niños, así como a las niñas le hacen los agujeros para los aretes, o a los perros de raza le cortan la cola, por ejemplo los Doberman, bueno, a los mexicanos le hacen un implante cuya tráquea, casi garganta, tráquea, faringe, toda esta historia, y hasta llegar al estómago, inclusive parte de los intestinos en alguno, es todo de acero inoxidable. Y bueno, y ahí es como Michael Jackson, eso, pero por adentro. Bueno, y dice, bueno, tengo problemas estomacales, aún me llevé el segundo lugar. Ah, bueno, el primer lugar yo calculo, si participó de ahí Manu Briseño, que estaría en Colorado, a lo mejor se dio una vuelta por ahí en Orange, California, y se llevó el primer puesto. Pero aquí está el maleante con su segundo lugar. ¿Cómo sería el premio esto? Un chile jalapeño, imaginamos, el premio debía ser. Uno dorado, el otro plateado. Ay, no le gustó. Bueno, hubiera preferido nunca de haber participado, dice. Y que viva la panocha de Social Distortion, dice el maleante, que todavía anda tocándose y frotándose la pancita y el estómago cada vez que recuerda ese concurso de chiles jalapeños. ¿Qué onda, chavales? Les saludo una vez más. Tengo 3 días de no escucharles, dice el mismísimo maleante, gracias al mentado gusano se anda metiendo por ahí. Sí, que le dio, cuidado con el gusano. Le ha dado vía libre Bill Gates. Dice, pero gracias al Chelele que arregló mi computadora, les puedo escuchar nuevamente. No hay duda de que esta día a día va creciendo. Quiero mandar un saludo a todas las lindas chicas que escuchan en caso de que el mundo se desintegre. El maleante es un galán, se ha sacado el sombrero así, ha dicho a todas las lindas chicas que escuchan en caso de que el mundo se desintegre, que prácticamente no hay excepción que confirme la negra. Pues la negra sí que está buena. Pero digo, no hay excepción que confirme la regla en cuanto a lo lindas que están las chicas que escuchan en caso de que el mundo se desintegre. Me imaginé que no iba a querer cambiar. Dice, hablando de lindas chicas que escuchan en caso de que el mundo se desintegre, se presenta Telma de Panamá haciendo su descargo acerca de que no queremos cambiar foto de la página de oyentes. Dice, me imaginé que no le iban a querer cambiar. Claro, esa foto vende, ¿no? Sí, Telma. Sí, Telma, realmente. Estamos haciendo nuestro De Japón nos la han requerido. Dijimos, no, bueno, qué sé yo. Luego, una suma de dinero importante fue... Ahora van a salir los pósters de tamaño real. Y una tapa en la revista en Japón también nos tocamos. Esto es en japonés, pero bueno, nosotros pensamos que nunca te ibas a enterar de esto porque no andas por Japón. La tapa será Telma con la amiga ahí en la cama y eso. Así que no la podemos sacar, ¿eh? Dice, cierto, está bien, déjenla. Dice, igual me daba cositas gusta sacar a Selena. Y se ríe sola Telma, dice, los quiero mucho. Nosotros también te queremos mucho, Telma. Un beso para la linda Telma ahí en Panamá. Tengo Cresto, tengo la página acá de Cresto. Cresto con fotografías del último que cierra, que es una muy buena banda de punk rock de la Euskadi. Y él la fue a ver el día de su cumpleaños. Ya están las fotos. Y sí, ya estaba pedo él también. Sí, y se subió al escenario y está abrazado al cantante. Sí, sí, sí. Se lo ve a Cresto perfecto hasta que se ven dos monitos de seguridad que lo agarran como diciendo feliz cumpleaños y lo arrojan lejos. Pero bueno, fantástica. La dirección, si queréis saber sobre la vida de Cresto, sí, es un blog. En realidad no es una página así donde digo, oh, qué tedioso, tengo que entrar. No, ahí les cuento su historia. Cresto es http dos puntos /. Cresto, pero Cresto se escribe KR, un número 3, una S, una T y un 0. Sí. .blogspot.com y ya. .com. Y ya. Bueno, si no entendieron, hay mucha gente que graba este programa. Pásenlo varias veces hasta que se anota y a la mierda. Cresto, un abrazo grande, muchas gracias. Y nos alegra que le hayas pasado pipa y de tal manera, ¿no? Nuestro amigo Lari, le hace el control de calidad. Le hace el control de calidad. Dice esto abre, esto no abre, esto sí abre, esto no abre. Cresto, anda, no anda un carajo. Anda muy bien. No, Cresto, buenísimo. Yo he visto el banner. Sí. El pirata no. Le agradezco mucho. Pero y bueno, buenísimas las fotos del último que cierre. Basta de Cresto por el día de hoy. Cresto, te mando un abrazo y ya sabes. Te cuidas y pasa la pipa. Hola, lindos, les mando un beso desde este puto país. ¿Quién habla? Ay, yo hablo, que así me emputé. No, Denise, de Washington, DC. Nos manda un beso. Dice, estaba escuchando el programa número 3 de 96 y escuché que un tío llamado Juanjo, que estaba enamorado de mí. Sí, se enamora la gente, Denise, de ti. Nosotros colgamos la página y así caen como pajarillos y ya, ay, el amor. Dice, estaba enamorado de mí. Jaja, dice, eso sí no entiendo cómo una persona se puede enamorar de alguien solo viendo una foto. Claro, pero es que es así, el amor hay es casos así. En que se han enamorado y luego se han conocido y han vivido felices por casi 150 años. Hasta que se vieron. Dice, bueno, pero bueno, tío, dice, un besote para vos, Juanjo, me parece es un tío muy guapo. Hasta la foto de Juanjo también. Ah. Esto parece esos programas que buscan pareja. ¿Qué que somos? Joder. Claro, a ver, escribirle que estamos, bueno, enhorabuena, ¿no? Pero si algo va mal en la relación, no echarle la culpa a nosotros, ¿eh? Me encuentras en el chat, dice Denise desde Washington DC, me encuentras en el chat por las noches y hablamos, dice. Yo no la he visto jamás a Denise. Digo, porque Juanjo se debe estar perfumando, bañando, pasando así, ¿cómo se llama? Gomina en el pelo. Sin embargo, bueno, ahí está Denise prometiendo. Los días. La noche de Washington, igual, habría que tener en cuenta eso de la noche de Washington DC y la noche de Juanjo, que no sé Juanjo dónde de está España, ubicado. Era. De España, o sea que Juanjo. No se van a encontrar jamás. Éntrale a las 4, 5, 6 de la mañana, digamos, claro. Te levantas temprano tú, más bien, Juanjo, y te encuentran con Denise, que están a esa hora. No, es comodísimo, el horario es comodísimo. Terminando, o sea, están muy lejos. Yo creo que el amor ha triunfado. El amor ha triunfado. No, porque, o sea, saltear tantas brechas, verdaderamente, un océano de por medio, el no conocerse personalmente, conocerse nada más que por una foto, y tener los horarios que maneja la costa oeste y la costa este, ya sí, directamente. El amor ha triunfado. O sea, si se casan, amigos, invítenos a la fiesta. En caso de que el mundo se desintegre, va fanguro con l'amore una merda. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Ya hemos pasado por Los Ángeles, California en el día de hoy, pero debemos volver porque nos titila la luz y nos llama alguien. Are you ready? Hola, Charlie. Hola, compañeros, amigos, chamos, tíos, hermanos, friends. Desde Los Ángeles, California se comunica el representante del rock, Charlie Harkid. Y bueno, no tengo mucho que decir, ya que me estoy preparando todo lo que tengo para decir para la party del programa número 400, que será apenas pasado mañana. El viernes estaremos celebrando los 400 programas y ya se están ultimando detalles. Dice, bueno, por eso aquí les mando un pequeño anticipo. Espero les guste. este chiste es pequeño. Y resulta, nos ubicamos, ¿dónde nos podemos ubicar? En España directamente. Este título, el título de este chiste es Esto pasa en España. Ajá. Y ya nos avisa. Una joven mexicana se exilia en España, y para poder obtener la ciudadanía, este es un caso con el que se van a sentir muchos identificados, inclusive también algunos que obtuvieron la visa en Estados Unidos de Norteamérica de esa manera. Para obtener la ciudadanía, acepta casarse en Madrid con Manolo, un torero. Ah, joder, si te vas a casar en España, sí, cásate con un torero y que se llame Manolo. Ahí sí que la ciudadanía te la da directamente la reina Sofía en mano, porque dice, joder, sí, más español no se puede hacer. Bueno, Manolo está muy enamorado de la villa mexicana, pero es muy conservador Manolo, y dice, y en la noche de boda se decepciona profundamente cuando comprueba que la muchacha no era virgen. Ay, se sacaba así el gorro y como que lloraba casi un cantejondo Manolo. Y bueno, muy enojado le reclama: ¿por qué no me dijiste que no eras virgen? A lo que ella le reprocha: ¿por qué no? Voz grave que tiene. Sí, ella tiene la voz grave, ¿no? Sí. Bueno, ella le reprocha porque dice: ¿qué te carraspea ella? Ay, por los nervios. Bueno, ¿por qué no me dijiste que tenías un solo testículo? El torero entonces le responde indignado: ¡mujer! ¡Que lo mío fue por una cogida! ¿Y tú qué creías que fue lo mío? ¿Una pedrada? Claro. Y bueno, estamos a mano, claro. Lo que pasa en las corridas puede ser eso, que te coja el toro, ¿no? Que te la folle un pez, que te la pique un pollo. Bueno, y bueno, solo por el momento dice, acuérdense, pórtense bien y si se portan mal me invitan. Estás invitado permanentemente, Charlie con Kit. Cabrones, dice Post Scriptum. Saludos a B8 que ya regresó de Madrid. Que viva el afro de B8, cabrones. Sí, que viva el afro de B8. Que viva. Juan Martínez, qué de oyentes Juan Martínez que tenemos, sí, por Dios, y de Caracas, Venezuela, no, todos. Es de Venezuela. Es de Venezuela, mierda. Y es de Caracas, caraqueño el hombre. Juan Martínez nos dice lo que no volvería a hacer, ¿no? Y dice, hola Pirata y Lagarto, lo que yo no volvería a hacer sería comerme las uñas bañadas en sábila. Dice, ya cuando tenía 9 años, mi papá le echó eso a mis uñas para que no me las comiera, pero de igual forma lo hice. El sabor es horrible, dice, y nunca lo volvería a hacer. Conozco esos casos. Pero se las ha comido, sí, por si acaso. Claro, no, pero eso es como cuando uno está muy acostumbrado al cigarrillo que se tiende a llevar cosas en la boca. Espero no me malinterpreten, digo, y con las uñas pasa lo mismo. Te comen las uñas por más que te pongan un líquido horrible, podemos decir caca de mono austro húngaro, tú igual te vas a llevar austrohúngaro, dije, mico, uno no eres austrohúngaro. Igual la caca de mono es horrible toda. Es horrible. Claro, te no quedo jodan. Comiendo la caca es horrible. No, es que justamente dije eso para que no salte el mico, pero bien. Está de moda ahora comer caca. Hay gente que sí, pero bueno, digo, te las comes igual y el asco, ¿no? Y Juan Martínez promete, ahora no sabemos cómo, si prometió no comerse las uñas nunca más o alejado al padre para que no le eche la sábila, vale. Dice, ¿qué onda, voto? De la nave María Tijuana, ¿cómo les ha ido por allá? Espero que bien. ¿Dónde estuvimos? ¿Cómo nos ha ido por allá? Supongo cuando sobrevolamos México. Ah, está bien. Por Culiacán, Sinaloa, México, donde está el Yobas. Dice, bueno, yo lo que quiero decir, no voy a decir más malas palabras, porque se ofende el mico. Ah, porque se ofende el mico, no por la audiencia. Ahí está. Dice, bueno, solamente les quiero decir que Rolando, alias el Chino, de Culiacán, Sinaloa, México, me está cajando la banana, dice, ya que es mi jefe inmediato. Dice, piensa que me está rascando el pinche ombligo y que estoy viendo páginas. Ese vato piensa que son enchiladas. El archivo, porfa, díganle algo para que me deje escuchar el programa. Bueno, pues este programa te enchila. Hay alguna gente que se excita con este programa. Sí, sí, sí. Puede ser el caso de Liobas. Pero es nada más que un programa de radio, Chino. Es un simple programa. Escúchame. Chino, no jodas. Chino, no jodas. Si tú también lo escuchas, Chino, ¿qué te viene a hacer? Mierda, chinga tu madre. Claro, escúchame una cosa. Tú deja, lo que haces tú no se lo dejas hacer a tus empleados, pero si Liobas es un inocente criatura que está escuchando solamente un programa de radio. Estamos tocándote, sí, detrás del biombo. Sí, lo que pasa es que el Yobas igual nos usa de chivo expiatorio, porque en realidad también baja pornografía, claro, y se toca. Sí. Pero bueno, Chino, eso no lo podemos impedir. Tú también bajarás lo tuyo, Chino, ¿eh? Un abrazo para la gente de Culiacán, Sinaloa, México. Vamos con Julio César, el emperador romano. Sí, vamos. Se hace presente aquí y dice, saludos a los tripulantes y por favor manden saludos para Monterrey a los técnicos de Troncalnet. Gracias, dice Julio César. Troncalnet, que es una especie de tronco virtual. Así que le mandamos un abrazo a toda la gente que trabaja ahí en Troncalnet, Monterrey, Nuevo León, México. El Chente Dorado es de Sevilla, España. Sí. Y nuestro amigo sevillano, o es nuestra amiga, a ver cómo voy por aquí. No, es un amigo. Y dice, no volvería a sentir miedo o mareo cuando la vida te ofrece una encrucijada de esas que sabes va a ser definitiva en tu futuro. Se piensa, se siente la corazonada y se decide sin perder tiempo. Luego es tarde. Esta vez no los voy a mandar a chingar a su madre. Ah, no, se me mezclaron dos mensajes. Pero bueno, termina ahí con la corazonada de esas cosas. O sea que es tanto masculino como femenino el mensaje. Y Chente Dorado, bueno, suena más masculino. Pero bueno, no sé eso de tampoco llevar una vida absolutamente guiados por las corazonadas, que pueden fallar. Igual, si sientes miedo, lo sientes. Supongo que está hablando de una relación amorosa en la que en determinado momento sintió miedo, le agarró ese mareo que ofrece toda situación amorosa. Dijo, yo pensé que era una situación tipo, qué ganas de meter los dos al enchufe, qué ganas de meter los dos al enchufe. La corazonada me decía que sí, claro, y te da un miedo. Y la corazonada te dice que sí, pero la parte racional tuya y la educación que te han dado te dice que no. Y mete los dos dedos. Claro. Y ahí estás, tú entre la espada y la pared y encima el enchufe. Smithers, aprenderías un par de cosas de este perfecto imbécil. Subido al edificio más alto, miraste hacia abajo y te preguntaste... ¿Cómo llegué hasta aquí? En caso de que el mundo se desintegre, recomienda el uso de la escalera. ¡Reforzadísima! Reforzadísima la producción de En caso de que el mundo se desintegre. Vemos a la muda dando órdenes en realidad, sí. Y a varias de sus primas haciendo limpieza en todo lo que es la María Tijuana. Ya han limpiado hoy. Yo supongo, claro, ya han limpiado hoy, pero no sé. Supongo que debe ser por la fiesta de los 400 programas o algo por el estilo, ¿verdad? Que viene un gobernador. Que a lo mejor aparece un político por aquí, por la nave. ¿Y qué? Hay que limpiar cuando aparece. Y se limpia de vuelta todo. Supongo que esto es lo que han visto por televisión. Yo voy a contar la anécdota. Muda, igual no creo que venga nadie por aquí de esa calaña. Y si vienen, guarden todo. Si vienen, que tengan algo para comer. Claro, si vienen, que estamos en problema. La anécdota fluye desde aquí, pero es una anécdota que sirve para todo el mundo y para todas las ciudades y todos los pueblos. Porque resulta que el jefe de gobierno de la capital federal de la República Argentina iba a presentarse hoy en la UTN. Está en campaña. Sí, está en campaña. Avisamos que está en campaña, ahí va Lotalle y dentro de poco hay que votar. Claro. Y la cosa es político en campaña, ¿no? Objetivicemos esto: político en campaña. Objeto en campaña, ¿no? Un tipo que va a dar una charla a la UTN, que es una universidad, la Universidad Tecnológica Nacional, ahí que tiene sede dentro de Capital Federal y tiene varias subsedes. En este caso, bueno, se va a presentar el tipo 8 horas antes. Claro. Que limpia siempre. El que limpia siempre, el de los recolectores de basura y esas cosas. 2 horas después aparece una cuadrilla de 250.000 tipos vestidos de todos los colores, manguereando todo, pintando las cosas, poniendo luces, haciendo toda una cosa que parece Disneylandia, ¿no? Y la pregunta de uno es, ¿cómo es esto? ¿Esto se hace porque van a ir las cámaras de la televisión? Exacto. Para que no se vea ahí que hay una mugre, que hay un homeless, gente sin hogar durmiendo en las veredas. Si hay uno, le dan una casa. Si hay uno, le dan una casa. Lo conveniente sería ser uno así, pobre, en los momentos de político en campaña y cruzarse. No, que yo no me muevo la vereda. No, pero aquí tienen la llave de mi auto. Váyase, por favor, le dicen los secretarios. La llave de su auto, pero no tengo dónde ir a dormir. No. Le compramos una casa ahí en las afueras de ¡Chinga su padre! Sí, yo lo que tengo miedo también es que estos políticos, que una vez que llegan al poder les hacen estas cosas, como que les van barriendo por donde van ir yendo ellos para que crean que está todo bien, se crean que está todo bien. Así que de aquí les mandamos claro, el mensaje, porque ¿no? Porque llega y dice, mire, qué bien, la ciudad de Buenos Aires la tengo bárbara, es una cosa, la limpieza. Digo, y podemos pensar así de varias ciudades, de varios pueblos, de varios lugares. ¡Qué traidor indecente! No crean que la gente es estúpida, señores gobernantes, y no crean tampoco ustedes que está todo bien, porque de acá les repetimos. Está todo mal. Está todo muy mal. Bueno, no disfracen el mundo. No, ya. Porque todo es verdad. Queridos amigos, el bloque en este momento está auspiciado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¡Chinga tu madre! Las elecciones se ganan con televisión. No hace falta prensa, no hace falta apoyo, no hace falta la verdad. Hace falta dinero. Así que, díganme, ¿cuánto costará el tiempo en red que necesito? 50 millones. Qué linda la universidad. Nos vamos con Matute y saludamos a toda la gente de la UTN. De paso, sí, que de paso que le limpiaron todas las veredas, sean agradecidos ellos. Bueno, Matute dice, estoy escuchando la sarta de pirataganzadas y escribiendo un mail, dice Matute. Matute está bien. No se debe reconocer como Matute, en realidad se llama Matías, nosotros le hemos puesto Matute por si aparece otro Matías. Y Matute dice, o sea, no estoy currando, como dicen acá los Españolation, dice, o trabajando, como se dice en catalán. Dice, estoy al recontrarrepedo y ustedes me hacen sentir acompañado. No me refiero a la soledad estándar. Hay una soledad, sí, estándar y una soledad Especial. Sí. My solid, sí, special injection. No, bueno, esta es estándar, o sea, viene así sin alfombras, sí, viene sin parachoques y esas cosas. La más barata. Bueno, claro, sin tazas para las ruedas ni nada. Soledad estándar, sino la de la compañía de saberme un individuo más, dice, y no el único que se encuentra flotando en esta nube de pedo, dice. Ah, o sea, no, no te preocupes. Dice, alabado, dice, a nosotros no nos avala nadie realmente, pero dice, alabado sea el cometa Halley, dice, en algún lado están ustedes en su nave, cacharro, tan a más o al pedo que yo. Comentario fuera de lugar. Gente que está al pedo y cree que nosotros estamos, claro, al pedo. Yo tengo... ¿Por qué carajo? Porque, señores psicólogos, muchos psicólogos escuchan este programa, muchas, sí, psicólogas, muchos estudiantes de psicología. ¿Cómo se llama eso? Transmutación, ¿cómo es? Proyección. ¿Se llama? O sea, yo estoy al pedo e imagino que todos están al pedo. Digo, ay, usted es un boludo, porque yo soy un boludo, usted tiene que ser un, claro, boludo. A lo mejor tú estás al pedo y nosotros no estamos al pedo. Estamos cumpliendo una función milenaria entregada por el niño elefante y la estamos llevando a cabo. Pero bueno, sí, estamos al pedo. Y dice acá, bueno, soy argentino, pero vivo en la Costa Dorada, una zona muy turística de Cataluña. Mira el tío, cagado de calor y pasándola bien, viendo chicas muy majas ahí, sin las partes de arriba de las bikinis. ¿No? Ah, sí. En Europa no le dan bola a eso. Y ahí anda, mirando teta todo el día. Bueno, provincia de Tarragona, es esto, ciudad de Salou. Y dice, está buenísimo, parece Miami, pero sin Don Johnson. Y aquí manda un chiste. No, y veamos esto. Primer acto, un profiláctico con americana blanca, saco tipo Mateico, nos aclara aquí, está con un saco, no, dice, bajando de un deportivo descapotado en las playas de Miami, Ajá. Lo tenemos ahí. Segundo acto, un profiláctico con americana blanca bajando de un deportivo descapotado en las playas de Miami. Ajá. Tercer acto, un profiláctico con americana blanca, pero ya con manchas de ketchup, olor a rayos, bueno, bajando de un deportivo descapotado en las playas de Miami. ¿Cómo se llama la obra, señor Lagarteja? Profiláctico que vive en Miami y tiene plata para comprarse un auto, se manchó la ropa. Pero le pusieron un título más breve. Ah. División Miami, con Don Johnson. ¡Ah! Los marineros holandeses aplauden porque ya División Miami les causa gracia. Dice, bueno, Juan, es una mierda el chiste, pero venía a cuento, ¿no? Sí, bueno, necesito que me hagan una gauchada. Oh, ya está pidiendo favor la gente. ¿No tendrán por casualidad un teletransportador que no precisen en este momento? Dice, me vendría bien que me manden unos días a mi chica. Ah, tenemos que teletransportar a la chica de él. Mira, bueno, lo podríamos hacer, pero antes tiene que pasar ella por aquí, por la nave. Claro. Claro, mándala no para la nave. Un viaje tan largo. Dice, porque al paso que voy, me va a crecer tanto pelo en la mano que terminaré cambiándome el nombre por el de tío Cosa. Te puedes hacer unas trenzas. Muy, sí, interesante. Manos con igual trenzas. Igual eso es mentira, ¿eh? Te puedes masturbar todo lo que quieras. Dice, y ya que estamos, ¿qué tal si hablan un día sobre los efectos de la masturbación? Mito y realidad. O sea, que las cosas que son realmente reales. Acabamos de decir. Es todo mentira. Bueno, todo mentira. Que está el otro ahí que como que en la poña en la mano. No, eso. Que dicen que si te masturbas tres veces al día después te empiezan a salir florcitas, es verdad la florcita. Hay gente que dice, no sabe si es mentira o es verdad, pero la gente que lo sí, hay gente que ha practicado sobre todo en la adolescencia y ha llenado de margaritas, inclusive mito o realidad, convengamos, no te sale el pelo en la mano para no asustar a los niños, que te llaman a salir pelo en la mano, que me toque otra, no, dice. No. Claro, sí, eso también, bueno. Que te salga pelo a otro, ¿no? Pero nada, mito o realidad, vamos a hablar un día en un programa de eso, querido amigo, Pirata, ¿conoces el estilo muertita? Si quieres la próxima vez te lo explico, ¿de qué va? Bueno, explícamelo. Bueno, mándame saludos a ustedes, así no se cabrean. Dice, Vinilo, ponete las pilas. Cada vez mandás menos efectos de sonido, dice. Es complicado eso, ¿Quiere que haga así una especie de artillería de efectos sí, de sonido? Sí. Yo quiero efecto de mariposa. A ver, una ametralladora. Un par de tiros. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! Alguien que diga algo chistoso. Cuando los huevos estén cocidos, unos movimientos del soporte los libera y voilà. Los huevos salen perfectos. Efecto a Luz Belito. Luz Belito sabe que su destino es de soledad. ¡Un culo! ¡Soy cara! Es un culo que habla, no entiendo, pero bien, bueno, bien, bien, bien, bien. Un culo, hay muchos culos que hablan. Sí, el culo que habla. Bueno, ahí tienes una ráfaga de efecto a Cantimplora vacía. Efecto a Cantimplora llena. Efecto a dibujito animado que se va al carajo. ¡Al carajo! Efecto de locutor. Se puede ir a cagar. Ahí tienes todos tus efectos de sonido. Dice, pero la culpa no es tuya, esos cascos son pesados. Sí, los cascos que usaban. Dice. Ahí los padres, sí. Dice, y no me manden a cagar como el ponja que se olvidó tu regalo. No la chinguen, güeyes. No era un japonés el amigo. Yota Matiuchi. Tiene parte de su sangre japonesa, pero era japonés. Dice, bueno, Mico, vos sí que me entendés. Eso de hacerse la del mono es lo mío. Y claro, ¿qué te voy a decir? A papá mono con banana verde, lagartija, sabía. ¿Cómo ves la Tierra en este instante? Hace un zoom, dice, más acá, más acá, más acá. Bastante bien. Enfoca, ¿ves el dedo que te estoy mostrando? Dice, señor lagartija. Sí. Que responda, ¿cómo lo ve? Fuck you too. No, eso significa ok, dice. Ah. Lo he visto bien, estaba menos mal. Pero ante la duda, mejor sí. Agredir, ¿no? Dice, lo suyo es fantástico. Quiero ser como vos, dice, señor lagartija. No sé. Todos seremos iguales ante los ojos de Dios. El día del juicio final. Sí. Si todos vamos a ser iguales, nos vamos a empezar a portar mal, ¿eh? A vos, pirata, dice, ¿qué carajo te voy a decir? Hablas rápido y menos mal, dice. Sos un jugo de esos que se preparan. Que un limpo... Me dice, instantáneo. Lo que decís en una hora me rinde 5 horas. Dice, un fenómeno. Oh, carajo, bueno, gracias, negro. Para la mayoría de la gente lo que se dice acá en una hora le rinde 5 minutos. Pero todo bien, un abrazo grande y gracias. Gracias por estar ahí, por la linda palabra que nos da. Nos quiere regalar a la hermana, no sé cómo está esto. Vamos a seguir con este mensaje. Que regale. A ver si nos regala una hermana, vamos a ver, dice... aunque no bajes el ritmo, si no nos dormimos, dice. Y a vos, mudita, conozco 2 productoras de radio. Una es mi hermana, dice, y no me gusta para nada. Menos mal porque es tu hermana. Sí. Eso está bien. Dice, y la otra es una rubia, mala onda, con la cual tuve algún incidente de lo más guay, dice. Pero para ser honesto, era un bagre. Así que, felicidades. A vos, por lógica, te tocaría ser un bombón. Y sí que es un bombón la muda, ¿eh? Y fíjate. ¿No dicen que la tercera es la vencida? Exactamente. Pero cuidado que no se deja vencer fácil la muda. Dice... Che, mientras escribo, me acaban de mandar un saludo, parece que en algún otro programa. Estamos mandando saludos. Dice, los escucho retrasados. Dice, yo soy el de Puerto Madryn. Ahora sí. Él está escribiendo este mensaje. Sí, él es de Puerto Madryn, está escribiendo este mensaje y ahora está respondiendo el otro mensaje del que le estamos hablando nosotros. Bueno, ahora sí, se le han ganado. Felicidades, tripulación de la María Tijuana, están haciendo un programa de la puta madre. ¿Todo porque lo saludamos? Sí. La clave está en saludar a la gente para que piense que es siéntanse un programa de puta madre. Siéntanse todos saludados. Sí, estamos saludando en estos momentos a toda la audiencia. Estamos abrazando, besando a las mujeres en la boca de manera descarada y tocando el culo a los caballeros. De manera absolutamente espasmódica. Así que... ¡Somos una máquina sexual! ¡Así! Eso sí, le mostré el programa a una española, amiga mía, y no terminó de quedar claro para nada, dice. Lo que yo diría, no casó una. Así que, ¿podrían poner un manual para ayuda al oyente no avispado? Espabilado, dice. Un abrazo hasta la próxima. Sí, hay un glosario, como para que entiendan las palabras. Digo, si eres argentino no entiendes algunos términos mexicanos, si eres mexicano no entiendes algunos términos, no sé, españoles, o si eres español no entiendes algo de Venezuela, o de Colombia, o de Perú, o de Puerto Rico, o de Panamá. Pero de alguna manera explicar este programa sería un fracaso absoluto porque no tiene explicación. De alguna manera lo que decíamos es, contacto. Simplemente déjenlo ser, check it, this is, tomen el control y ya está, disfrútenlo. Estamos perdiendo contacto. Estamos perdiendo contacto, pero aprovechamos para saludar a toda la gente amiga de la red internacional de redes radiofónicas terrestres, en este caso los amigos de Radio Mix de Tandil. Fernando, un fuerte abrazo, que está siempre ahí al pie del cañón, o mejor dicho, al pie de la antena. Frecuencia cero de Capital Federal y zona oeste de Gran Buenos Aires. Por ahí dicen en el oeste está el ajite, y también está Javi de técnica ahí tocando todos los botones y haciendo que todo esto sea coherente. ¡Qué técnico! Javi ahí de frecuencia cero. Y también para la voz de los caras ahí en Ecuador, en la bellísima bahía del Carajés, donde está el ingeniero y donde están muy chulas todas las operadoras, ¿eh? No sé, que es una cosa impresionante. No, sí, es lo mejor. Saludos de la radio. Ecuador. Bueno, saludos a Ecuador y saludos a la República Argentina de la red de transmisiones terrestres. Saludos a la tierra. ¿Cómo que no lo ves, señor Lagartija? Pero ¿cómo ve la tierra? La veo como una estatua a la que le faltan un pie. Un pie lo tiene. Tiene la mano, pero el brazo se le ve que se le rompió y se ve un alambre. Y después, la cabeza también está sostenida por alambre, pero bueno, en la cabeza está... Arte, pop. O a lo mejor lo desenterraron de algún lado. El planeta Tierra parece la Venus de Milo, pero en realidad no lo es. Porque ese alambre y esa cabeza que en cualquier momento le cortan la cabeza también. Yo no creo, la cabeza se lleve bastante bien ajustada. Las manos, me parece que ya no las tiene. Y la cabeza la necesitamos para... bueno, esperemos que haya robado, amigo, ¿no? Para que le falte. Agarren la cabeza. Agarren la cabeza, que no le falte, porque la necesitamos para pensar, así que estén siempre despiertos. Por más que le hagan volar y flotar en algún momento, ténganla bien a mano, como para que no abusen de ella, digo, de no nos tomen por idiotas, nada más ni menos. Damas y caballeros, nada más que agregar, salvo que mañana nos reencontremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Marvel. Games. ¿Eh? Y nada más, más poderoso nadie, ¿no? Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós, adiós, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego, suerte. Un saludo de los hermanos Comprimetti. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la pacha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue, esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.